en nuestra Eucaristía van a ser instituidos a estos hermanos nuestros de lector y acolitado. Acérquese el que va a ser instituido lector, Juan Antonio Quirán Cruz. Presente. Acérquese el que va a ser instituido acólito, Mario Jolón Pacheco. Presente. Iniciamos en este momento el rito de la bendición de la institución de estos ministerios. Llamamos a Juan Antonio Quirán Cruz, que será instituido el ministerio de lectorado. Muy querido hermano Juan, estás en el seminario y ahora vas a tomar un compromiso, puesto que ya han pasado varios años. Vas a ser instituido lector y el Señor Jesucristo, que nos dio el mensaje de la salvación, nos entregó a la Iglesia el deber de predicar la palabra. Un lector no es que sabe leer bien nada más, sino es el que lleva dentro de su corazón la palabra que proclama. Hoy vas a recibir ese ministerio especial para que el pueblo y la fe que vive en ese pueblo nunca dejen de escuchar por tus labios la proclamación de la palabra. La vas a proclamar en la asamblea litúrgica, en los sacramentos. A grandes y a pequeños anunciarás el mensaje de la salvación. Por eso, pues, todos nosotros, al escuchar esta palabra, podremos comprender el mensaje de salvación eterna. Recuerda que cuando la escuches, tienes que ser dócil al Espíritu Santo y recibir esa palabra, meditarla con diligencia para que progresivamente vayas adquiriendo el suave y vivo efecto de la misma palabra que proclamas. Mientras Él se arrodilla, hermanos, nosotros nos ponemos de pie y hacemos oración por este hermano nuestro. Oremos en silencio para que este joven que va a ser instituido lector reciba del Señor el Espíritu que lo acompañe. Dios, fuente de toda luz y de toda bondad, que enviaste a tu Hijo palabra de vida para revelar a los hombres el misterio de tu amor, dígnate bendecir a este hermano nuestro, Juan, elegido para el ministerio de lector. Concédele que, meditando asiduamente tu palabra, penetrado y transformado plenamente por ella, la anuncie con fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento se le entregará las Sagradas Escrituras a Juan Quirán. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. A llamar a Mario Jolón Pacheco, que será instituido acólito. Muy querido hijo Mario, has sido elegido para el ministerio de acólito y por ello desde ahora vas a participar de modo especial en la celebración litúrgica, en todo aquello que la Iglesia celebra en su liturgia. A ti se te confía la misión de ayudar a los presbíteros y diáconos en su ministerio, como ministro extraordinario también de la Sagrada Comunión, para poder darla a los fieles y también a los enfermos. Ya que vas a ser destinado de modo especial a este ministerio eucarístico, debes vivir plenamente lo que significa el misterio de la Eucaristía, que es un misterio de entrega. Identificarte con el sacrificio del Señor e ir captando el sentido más íntimo y espiritual de las acciones que realizas. Al vivir tu ministerio, conviene que recuerdes que de la misma manera que participas con los hermanos del mismo pan, formas parte con ellos de un solo cuerpo. Ama, pues, sinceramente a los miembros de la Iglesia, sobre todo a los más necesitados, y cumple lo que el Señor pidió en la última cena: ámense unos a los otros como yo los he amado. nos ponemos de rodillas. Oremos, hermanos, al Señor para que se digne colmar con su bendición a este hermano que eligió como acólito y le dé la fuerza para vivir con fidelidad el ministerio del acolitado. Padre Santísimo, que por tu Hijo único encomendaste a tu Iglesia el pan de la vida, dígnate bendecir a este hermano nuestro Mario, elegido para el ministerio de acólito, para que participando con frecuencia de la Eucaristía, distribuya el pan de la palabra y de la Eucaristía y crezca constantemente en la fe y en el amor para edificación de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Mario recibe el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía y vive de tal manera que pueda servir dignamente la mesa del Señor y de la Iglesia. Amén. Le damos un fuerte aplauso a estos dos hermanos nuestros que han recibido el ministerio.